acabo de despertar, un mensaje al celular, hola, ¿cómo estás? Ayer pensé en irte a buscar. No quiero saber de ti, no me llames al celular. Tu tiempo ya pasó, así que ya no vuelvas más. Y si no vimos, fue culpa del destino. Pero conviene que cada cual siga su camino. Ya nada será igual, el daño ya está hecho. Entre tú y yo, no hay nada sencillo. Es fácil para ti decirme que me extrañas. Sé que ya no estoy, resulta que me amas. No quiero que tú vuelvas más a mí. No me pidas perdón, deja lo que vivimos. Cuando ya no hay amor, cambia todo y distinto. Yo sé que tú ya no estás en mí. Hoy que te veo me doy cuenta lo mucho que te amaba. Cómo pasan las cosas y que hoy ya no siento nada. Ya no vuelvas, me siento mejor solo en la actitud. Yo no te mentiré, no como lo hiciste tú. Ahora tú sientes el desprecio que yo sentía. No sabía que tarde o temprano me dejarías. Y yo sufriendo por amarte a ti. Quiero que entiendas que ya no me verás más. Yo no te odio, tampoco te deseo el mal. Por ti pasé mil noches de dolor. Ahora te toca a ti sentir lo que sientes. Es fácil para ti decirme que me extrañas. Creo que ya no estoy, resulta que me amas. No quiero que tú vuelvas más a mí. No me pidas perdón, deja lo que vivimos. Cuando ya no hay amor, cambia todo y distinto. Yo sé que tú ya no estás en mí. En mi cama hay alguien más que me da de su calor y me llena de pasión. Con ella yo pierdo el control. Oh, ella me da lo que nunca me diste. Tampoco me dice lo que tú. Que no me olvidaría de ti jamás. Que yo me moriría si tú no estás. Como te equivocaste. Alguien valora más lo que tú un día dejaste. Es fácil para ti decirme que me extrañas. Sé que ya no estoy, resulta que me amas. No quiero que tú vuelvas más a mí. No me pidas perdón, deja lo que vivimos. Cuando ya no hay amor, cambia todo y distinto. Yo sé que tú ya no estás en mí. Acabo de despertar, un mensaje al celular, hola, ¿cómo estás? Ayer pensé en irte a buscar. No quiero saber de ti, no me llames al celular. Tu tiempo ya pasó, así que ya no vuelvas más. Y si no vimos, fue culpa del destino. Pero conviene que cada cual siga su camino. Ya nada será igual, el daño ya está hecho. Entre tú y yo, no hay nada sin sumiso. Después de todo, te doy las gracias. Contigo aprendí a ser sincero, hasta conmigo mismo. Sinceramente te confieso que tu tiempo ya pasó. Esto es desde cero, el mixtape. Desde SL Music, Kristen, The Crazy Moves, J-Ben, Jemba Natari.